a participación de todos ustedes. Pueden marcar el 225-3344 y el 224-2363. A propósito, el señor Eulogio Amado Romero, que es un congresista que entró por Gana Perú y a la que se le atribuye una serie de situaciones de informalidad, especialmente en el tema de la minería en Madre Dios, finalmente ha sido separado del partido y además se le ha retirado de la presidencia de la Comisión de Energía y Minas. No nos olvidemos, amigos, que en Madre de Dios el proceso de depredación en general y de todo el arrasamiento de las zonas, especialmente de la selva o de la Amazonía, ¿no?, ha sido tal por el hecho de que la minería informal se haya acantonado o esté localizando ahí como zona de exploración, obviamente perjudicando incluso la ecología y el medio ambiente. Vamos a conversar. A ver, tenemos al señor Juan Carlos de Barrios Altos. ¿Cómo está, don Juan Carlos? Buenas tardes, señor Charapaqui. ¿Cómo le va? Qué gusto. Con todo gusto. Le doy las gracias a usted por haber entrevistado al señor Benítez. Bueno. Con esa intervención, ha sido una intervención pero muy buena para que sea él o señor Díaz Canseco para que averigua todo esos corruptos, pues. Ya es hora de que se acabe toda esa corrupción. Señor Ollanta debe ponerse ya mosca con toda esa gente ya que no está pasea y pasea también, pero nosotros hemos confiado en él por el gran cambio y eso es lo que debe ser inmediatamente. Sí. Todos esos corruptos. También bueno, sí. Disculpe, señor, también un mensaje para el señor Ollanta. Creo que nos está escuchando. Fíjese, está bien la pensión 65. Lo felicitamos por eso, pero nosotros, trabajadores que hemos trabajado 32 años en bancos, ganamos 400 soles, tampoco debe haber un aumento para nosotros, pues ahora que va a ser la inclusión social. Por favor, señor Ollanta. Y muchas gracias, señor Charapaqui. Bueno, le agradecemos bastante su participación, estimado don Juan Carlos. Tenemos al señor Oscar de San Martín. ¿Cómo está, señor Oscar? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Cuéntenos. Tocando el último tema que ha referido acá el oyente que me ha antecedido, yo le recomendaría al gobierno, no precisamente al señor Ollanta, ¿no?, al gobierno en general, que se dedique a hacer un verdadero catastro rural de la minería. Haciendo un catastro rural de la minería, vamos a saber qué zonas efectivamente son para explotar en minería. Al margen de ello, señor, yo quiero tocar este tema y de repente usted también puede compartir conmigo. Con gusto. Usted sabe que hubo un acuerdo entre los empresarios mineros y el gobierno. Nos anuncian que nos van a entregar unos 3.000 millones. De ganancia o de algún impuesto que se está reclamando el gobierno. Pero yo quiero preguntar, en este caso, al gobierno, no al presidente, ¿no? Porque él es el ejecutivo. Quiero preguntarle al gobierno, ¿esto lo van a usar como caja chica? ¿O los fondos de los 3.000 millones lo van a repartir entre las regiones, municipios, centros poblados? O su aspiración de los señores es recaudar los 3.000 millones, usarlo como caja chica, hacer obras y bueno, pues ganar clientaje político, ¿no? De ser así, entonces estaría dando los primeros pasos este gobierno en centralizar estos 3.000 millones. No sé qué puede usted opinar o que el público también, señor doctor. Muy bueno. Bueno, se dice que este gravamen, que obviamente va a generar ingresos para el fisco, no se va a repartir directamente entre los gobiernos regionales y probablemente los gobiernos municipales. La impresión inicial que ha generado como comentario, especialmente de responsables del gobierno, es que estos recursos se utilicen en obras directamente ejecutadas por el gobierno central, porque además, aquí incluso habíamos propuesto, debe revisarse de alguna manera el hecho de que hayan regiones que tengan recursos suficientes, especialmente a través del canon minero, y qué se hace con las regiones que no tienen suficientes recursos por derecho de canon o que no tienen asentamientos mineros en la actualidad dentro de su territorio. Vamos a ver cuál va a ser la decisión final, pero indudablemente todas las actividades orientadas al clientelaje político o a las actividades fundamentalmente que son indebidas o que la gente esté orientada al tema de su beneficio personal, no es lo más adecuado para nuestro país. Tenemos al señor Manuel Jesús del Callao. ¿Cómo está, estimado Manuel? Buenas noches. Doctor Charapaqui, ¿cómo está? Buenas noches. Es un gusto saludar. De igual modo. Después de tiempo. Oiga, doctor, con respecto al tema este de la mega comisión que va a investigar el periodo quinquenio del gobierno aprista, Aquí hay un tema, ¿no? La población sabía a pequeños rasgos lo que era la organización política del APRA, ¿no? Y quién era el señor Alan García. Okay. Lamentablemente aquí lo que se debe imponer es una reforma educativa que incluya, entre la materia más importante desde la secundaria hasta la universidad, una historia política del país, para que cuyos textos o cuyos contenidos de enseñanza deben ser elaborados por personas notables, de probada condición moral. ¿Sabe por qué? Porque la juventud debe saber qué es lo que han hecho los gobernantes en cada periodo desde 30 años o 40 años a la fecha. ¿Quiénes son? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Cuáles han sido los logros? ¿Cuáles han sido los fracasos? Los desfalcos, los saqueos al país. Eso, si se implementa, entonces la juventud de la secundaria va a saber quiénes los gobernaron para no cometer el error dos veces. ¿Ok? Y con respecto a la comisión, esta debe ser presidida definitivamente por personas que han impulsado, impulsado decididamente la creación de estos entes, para que puedan investigar y la impunidad no se enseñoree en el país como es costumbre en nuestra historia. Los corruptos, los sinvergüenzas, los ladrones, los asesinos tienen que ser sancionados, tienen que ir al lugar que les corresponde, la cárcel. Se trate de quien se trate. Y aquellos alcahuetes que en el Congreso, en los establecimientos públicos, en los diferentes partidos políticos llamados democráticos, entre comillas, quieran apoyar, quieran encubrir o quieran justificar estos ejercicios dolosos, sinvergüenzas, corruptos, también deben irse a la cárcel. Eso era todo, doctor. Un abrazo. Bueno, le agradecemos bastante a usted por el entusiasmo que le pone. Nosotros siempre consideramos que es importante la opinión de todos ustedes. Y le damos a Javier de Breña. ¿Cómo está, estimado señor Javier? Buenas noches. Don Máximo Charapaqui, siempre saludándolo. Qué gusto de saludarlo, Javier. Tú eres una de las personas que obviamente va a dar una opinión totalmente, tal vez en algunos casos disidente, pero coherente al final. Cuéntenos, Javier. Gracias, sí. Generalmente yo me baso no en lo que diga el resto o un titular alarmista, sino en lo que se sabe con precisión. Estamos cansados, muchísimos peruanos, a escuchar solamente titulares con rimbombantes de corrupción y no se precisa ni quién, ni cómo, ni cuánto. Don Máximo, lo de la mega comisión, yo estoy plenamente de acuerdo que se sepa la verdad. Excelente. Así es, totalmente. No creo que en la comisión deban estar ni Benítez, que me parece un charlatán, ni el señor Javier Vizcanseco. Uh-huh. Usted recuerda, como el señor Benítez dijo hace unos minutos, que se fugó Alan García en el 92. Usted sabe clarísimamente, por la edad que calculo que debe tener, cómo fue que sucedió la intervención violenta a su casa en la época de Fujimori en el 5 de abril. Y termino con lo siguiente, don Máximo. En este gobierno estamos viendo congresistas, por ejemplo, que legitiman la informalidad en la minería, como este señor Romero. ¿Usted cree que Ollantumala no sabía lo que se dedicaba este señor? Por supuesto que sabía. ¿Usted cree que los cocaleros que están del lado de Ollantumala y que va al narcotráfico la coca, usted cree que no sabe que va al narcotráfico y sin embargo ha trabajado con ellos en el Congreso? Incluso hay que tener los ojos bien abiertos día a día con este gobierno también, don Máximo, y le agradezco. De igual modo hay que tener, en general no debe haber mayor parcialización en ninguno de los aspectos. No nos olvidemos que esto es parte de la actividad democrática. Tenemos al señor Moisés de San Juan del Urigancho. Sí, aló, buenas tardes por la intervención. Don Moisés, cuéntenos. Le agradezco por su programa, pero la gente se olvida del primer gobierno aprista, ¿no? Donde sí se demostró toda la corrupción que hubo y cómo la gente que criticaba se les perseguía y se les desaparecía. Mi intervención era más para hacerle recordar sobre los pensionistas. Muchos pensionistas le han ganado juicio al Estado, inclusive juicios a nivel de la Haya, como es el caso de los pensionistas de la Contraloría General de la República, donde el año pasado, a pesar de que había fondos, no le pagaron a los pensionistas. Entonces yo quisiera que usted haga una campaña para que le paguen a aquellos pensionistas que le han ganado juicios al Estado y que hasta ahora no le pagan. Muchas gracias. Sí, pues, además hay recursos, como por ejemplo en el caso de estos fondos que dieron para la construcción de viviendas, que es el FONAVI, que finalmente fueron recursos de alguna manera que se han malversado, porque no se sabe hasta ahora en qué han destinado los gobiernos consecutivamente después de haberles cobrado a muchos de los servidores públicos un monto de dinero mensual para, se suponía, beneficiarlo en la construcción de sus viviendas, es decir, tenía un fondo de alguna manera de solidario para estos propósitos. Y finalmente tenemos a la señora Patricia de la Victoria, que le pido por favor que sea lo más breve, un minuto lo sumo y terminamos el programa. Medio segundo nomás, doctor Charapaqui. Cuéntenos. ¿Sabe quién me parece que debe presidir esa comisión? Sí, señora. Para que no sean jueces y partes, el señor Lai. Eso es lo único que quería agregar. Buenas noches. Muy bien, y usted coincide con algunos comentarios. Por ejemplo, el señor Yehude Simón planteó la posibilidad de que sea el señor Pastor Lai el que trabaje y preside esta comisión. Amigos oyentes, de esta manera hemos culminado este primer día de la semana con mucho optimismo y retornamos el día de mañana. Las empresas o las entidades complementarias del Ministerio de Transportes que deseen comunicarse con esta asociación que se está generando, ¿no?, para regular y para comenzar a evaluar el trabajo de la Sutran, pueden escribir a asociaciontransportes@gmail.com, asociaciontransportes@gmail.com. Gracias, hasta el día de mañana y disfruten de la noche y descansen en paz y tranquilidad, por favor, y sosego. Gracias.